El libro se llama El síndrome del maligno y está escrito, si no recuerdo mal, por dos grandes investigadores como son Manuel Carballal, muy conocido y querido compañero, y también por otro compañero que es Gabriel Carrión. En ese libro se exponen muchísimas cosas referentes al satanismo. Hace un par de meses, si no recuerdo mal, aproximadamente, no puedo dar datos concretos, no puedo dar una fecha, pero recordarán ustedes que en Gandía fue apuñalado el responsable de la investigación de el movimiento, de los movimientos satánicos por parte de la Iglesia Católica, un sacerdote que recibe una comunicación telefónica. Evidentemente se le engañó, era una trampa, se le tendió una trampa, se le dice que acuda a un determinado lugar, el hombre va de buena fe y cuando llega al lugar le dan unas puñaladas que casi le cuestan la vida. Era una trampa mortal, una trampa diabólica y nunca mejor dicho, por parte de un grupo de satánicos, de una secta satánica. Los seguidores de Satán, que otra cosa es que exista o no exista, ese es tema para quizás para otra noche, ya hemos hablado aquí alguna vez de ello. Lo que es indudable, exista o no exista, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera, lo que es evidente es que hay personas que le siguen. Hay personas no solamente que le siguen, sino que le adoran. Hay personas que le rinden culto. Y la cosa no termina ahí, porque también hay muchas personas que pertenecen a sectas satánicas que le ofrecen a Satán, a Satanás, sacrificios y a veces sacrificios humanos. Sí podemos decir que es posible, y simplemente digo es posible, es muy posible que cada día alguno de nosotros nos crucemos, quizás en la escalera de casa, quizás en la cafetería de abajo, en el kiosco, en el lugar de trabajo, con una persona, hombre o mujer, es igual, que aparentemente es normal. Aparentemente es una persona normal y corriente, que trabaja, que viste de una forma normal, nada extravagante, en muchos casos con hijos, casado o casada, con familia. Pero sin embargo, en momentos determinados, cuando logra escaparse, tener las tardes libres, a veces las noches, esa persona no es tan normal. No es tan normal. Porque se junta con otras personas que reunidos todos en un lugar le rinden culto a Satán. Personalmente tuve la oportunidad hace ya unos cuantos años, muy jovencito por aquel entonces, ahora soy joven, pero por aquel entonces mucho más todavía, tuve la oportunidad, sin quererlo y sin pretenderlo, de encontrarnos, porque iba acompañado de dos personas más, de encontrarnos en un lugar abandonado, evidencias

pues fue que algunas de esas inscripciones, incluso manos en las paredes, y no solamente en esa estancia, sino en otra estancia contigua a la capilla, eran manos plasmadas en la pared con sangre. No estoy diciendo, ni muchísimo menos, que fuese sangre humana. Dejo abierta esa posibilidad. Supongo y espero que si hubiera sido sangre humana, la Guardia Civil, la policía, lo hubieran sabido. Lo que sí les puedo asegurar es que era sangre. Supongo que sangre animal, que es lo que se suele utilizar en este tipo de sacrificios. Sacrificios de gatos, muy posiblemente. Era sangre de un pobre animalito, de un pobre gato. Pero manos, ¿eh? No había una ni dos, no, había bastantes. Cosas desagradables. El típico reguero de sangre, como si hubieran... Es algo desagradable, pero voy a contarlo. Como si alguien hubiera cogido a un animal, un pequeño gato, por ejemplo, y literalmente lo hubieran estampado contra una pared. Eso es lo que aparecía. Eso es lo que aparecía en, concretamente, en una de las paredes de esa capilla. Esos regueros ya secos de sangre, vuelvo a decir, no era pintura, era sangre. Hasta ahí podemos distinguir si es pintura o si es sangre. Creo y estoy por afirmar que era sangre de origen animal, no humana. Esto hubiera trascendido seguro. Por aquellas fechas no tuvimos noticia de ninguna desaparición, ni muchísimo menos de ningún hallazgo en el lugar de algún cuerpo humano. Pero sí que había cruces invertidas, pintadas con sangre. Pentáculos invertidos, frases muy desagradables, como Satán vive, él es el rey, gloria a Satán. Bueno, frases de este tipo, muchas, vuelvo a decir, unas escritas con tiza, otras escritas propiamente con sangre. Ese altar del que les he hablado antes, el altar que en su día hizo las veces de altar en esa capilla del hospital, aparecía totalmente manchado también de esa sangre. Y realmente les puedo decir, señores, que ese escenario, ya cuando fuimos conscientes de dónde nos habíamos metido, muy discretamente, y al terminar ya nuestra observación del lugar, les puedo decir, y sinceramente, que se nos quitaron las ganas de seguir haciendo psicofonías. Recogimos los bártulos, los trastos, y nos fuimos a dar una vuelta por el campo. Porque imagínense, y por esto decía yo antes que no iba a decir en qué lugar de la sierra. La sierra de la Comunidad de Madrid es muy grande, edificios abandonados hay muchísimos, y no voy a decir dónde fue, precisamente por esto, porque si en aquel momento, piensen ustedes, si en aquel momento llegan a ese lugar los autores de esos rituales satánicos, que en ese lugar se estaban llevando a cabo rituales satánicos, es evidente, eso es innegable. Había señales, signos evidentes de actividad satánica, no simplemente, como se piensa muchas veces, de una simple diversión por parte de un grupo de amigos que con botella de whisky en la mano van a un lugar y pasan un par de horas, bueno, pues haciendo el ganso, tomándose una copa, que está muy bien divertirse,